hermosa, entona dulce tonada, es una fragante rosa, mi guaguirita dorada. Mi tonada, Montuna. Mi tonada, Montuna. Mi tonada, Montuna. Acepta mi guaguira lo que traigo para ti. Mi tonada, Montuna. Un capullito de rosa y otro de alegría. Mi tonada, Montuna. Ya que son las flores, mamita, que guardé para ti. Esta partecita me recuerda. ¡Qué rico! Mi tonada, Montuna. El fin sobre las teclas. La, la, la, la, la, la, yo gozo de verdad. En eso llegó el Orfeón. La, la, la.